hilos y romperme sin tu voz, tengo lo mío. Aunque no pueda respirar algo que es mío, lleva la paz. Cuánta rabia y